Sí, estás en la Kermés de los Sábados y vamos a hablar con Ana María Cacopardo, que es periodista, presentadora, realizadora audiovisual. Ana María, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, acá estamos, es una mesa, ahora de 13, achicó, pero es una verdadera kermés esto, así que liberate, vamos a hablar tranquila con el tiempo que tengas, más vale. Y me gustaría que comiences diciendo de todo eso que enumeré, y capaz que algo que no enumeré, ¿qué es lo que, con qué te identificas más? ¿Qué sos, periodista, documentalista o qué? Mira, me parece que se juntan un poco las dos cosas, ¿no? Porque por ahí a veces trabajamos más con un lenguaje más propio del periodismo y en muchos casos yo he hecho mucho material en clave de cine documental, ¿no? Siempre con las agendas que a mí más me movilizaron, que son las agendas vinculadas al movimiento de derechos humanos, las agendas sociales. Son un poco mis temas, ¿no? Con lo que menos me identifico, pero que evidentemente es algo que viene de ciertas rutinas y encasillamientos televisivos, es con lo de presentadora, ¿no? No me siento ni presentadora ni conductora. Pero estaría muy bien decir que soy periodista y soy documentalista. Ana Cintia te saluda, buenas tardes. Cintia, ¿cómo estás? Bien, hablabas recién sobre las agendas, ¿no? Que te interesan y un poco te conocimos más un poco masivamente a través de el programa Historias de Vidas del canal Encuentro. Uh-huh. Y este año la agenda fue bien latinoamericanista y sobre todo de género. ¿Por qué te pareció que ese era el criterio? Mira, Latinoamérica, porque hace tiempo que me interesa Latinoamérica. Nosotros, bueno, yo hace ya muchos años que estoy haciendo esta serie, Historias de Vidas, en Canal Encuentro, y en el año 2012 empezamos a transitar América Latina, ¿no? La idea de visibilizar agendas del continente que no son tan visitadas, es una búsqueda que ya lleva varios años. Lo que sí, efectivamente, es una vuelta de rosca más novedosa, es la de trabajar con agenda de mujeres y de personas trans y travestis. Es decir, le dimos este año a los 13 capítulos que integran en la serie ese perfil. Es decir, son intelectuales, son activistas, son dirigentes, son mujeres o son mujeres trans o travestis. Y ese es un poco el signo de identidad de esta temporada, donde que estas sean las voces no significa que estemos visitando por ahí agendas que son tan tradicionales en clave de género, ¿no? En muchos casos lo que nos interesa es hablar de procesos, por ejemplo, los procesos de paz que se abrieron en Colombia, pero hacerlo a través de voces de mujeres, o hablar de movimientos indígenas y hacerlo desde las voces de mujeres. Esto es un poco la búsqueda, ¿no? Se trata de desplegar como las agendas tradicionales de derechos humanos, pero hacerlas desde las voces de activistas mujeres. Este es un poco la búsqueda, porque bueno, creemos que muchas veces, en algunos casos no están visibilizadas, y en otros casos porque naturalmente, cuando hablamos del movimiento de derechos humanos, las voces protagónicas son, no solo en nuestro país, son y han sido las de mujeres. Bien, ¿qué momento dirías que vive el canal Encuentro y sobre todo en vinculación con estas temáticas que vos señalás como las que más te interesan, de derechos humanos a grandes rasgos? Mira, en lo personal debo decir que estoy trabajando con mis agendas de siempre y con enorme libertad, ¿no? En ese sentido puedo decir que estamos transitando una temporada con una hermosa agenda y con los temas de los que siempre nos han importado hablar, y por supuesto para mí esa fue, la razón, la clave, el sentido de haber continuado en un canal público como es Canal Encuentro, es decir, la posibilidad de seguir trabajando desde la honestidad política, intelectual, ideológica, de siempre, ¿no? Eso es un enorme privilegio en este contexto, sin duda. Y en un contexto del canal que no es, es un contexto difícil, sobre todo en estos, justamente en esta última etapa, porque ustedes sabrán que no solo en Canal Encuentro, sino en general, en todos los medios públicos, en todos los medios que pertenecen a la radio, televisión argentina, esto involucra también a la televisión pública, bueno, al conglomerado de medios de RTA, se ha iniciado un proceso de retiros voluntarios, no se han renovado contratos, es decir, que hay una lógica de ajuste que está atravesando a la televisión pública en general y también en particular a señales como Encuentro, como Paca Paca, y en ese sentido el contexto, la verdad es que nos preocupa enormemente, porque la televisión pública la hacen los laburantes, la hacen los trabajadores, y que por retiros voluntarios o por no renovación de contratos estemos perdiendo recursos humanos que se formaron a lo largo de estos años, que son valiosos, que podrían enriquecernos, ensanchando la producción, abriendo nuevas perspectivas, pero sobre todo sacando provecho de la formación de tantos años. La verdad que me da tristeza, me da pena y me preocupa, ¿no? Así que, bueno, el contexto, sobre todo, nos preocupa además en calidad de nuestra solidaridad con trabajadores de prensa, en un contexto donde, lo sabemos muy bien, hay por lo menos 3.000 trabajadores de prensa que han perdido sus puestos de trabajo, ¿no? Ana, Nicolás te saluda. ¿Cómo te va? Nicolás, ¿cómo estás? Bien. Mostrabas recién el panorama del cambio en los medios de comunicación, y con respecto a la temática que también te preocupa, que es la de los derechos humanos, en Argentina, con el nuevo gobierno, ¿notás un cambio, no digamos tanto de paradigma o sí, o sigue una línea que venía? ¿Cómo lo ves vos? No, veo una regresión enorme en todos los aspectos. Enorme. Digo, me parece que episodios fundamentalmente en todo lo que son las agendas que hemos visto en estos últimos meses, que son las vinculadas al accionar de las fuerzas de seguridad, ¿no? Digo, que el presidente de la Nación justifique que un personal de prefectura dispare por la espalda a un ciudadano, la verdad que es muy grave, ¿no? Que lo justifique en el nombre de un enemigo interno inexistente, la propia ministra de Seguridad. Es decir, yo creo que eso nos pone en un borde muy, muy preocupante. Y sin duda, los últimos meses nos han encontrado con el tema de las agendas del movimiento indígena, ahí, sobre la mesa, y está la política para resolver esas conflictividades. Los conflictos no se resuelven con disparos de bala. Se resuelven con la política, ¿no? Entonces, además, mucho más si pensamos el tema indígena, el Congreso unánimemente aprobó una ley que deja en suspenso los desalojos. Y aún después de esa ley se produce el desalojo en la zona del lago Mascardi, con esta represión inaudita y con la muerte, con el asesinato por la espalda de Rafael. Entonces, por supuesto que si empezamos a enumerar, hay una regresión que empezó, al poco tiempo, si no me equivoco, fue la represión a los laburantes de Cresta Roja, ¿no? Que fueron las primeras balas de goma que ya comenzaron a anunciar lo que iba a ser una práctica, que es que a la protesta social se la reprime, y lo primero que se hace es reprimir, ¿no? Entonces yo veo con mucha preocupación este panorama, claro. Y como periodista y también documentalista, ¿cómo ves cómo juegan los grandes medios de Buenos Aires, sobre todo la televisión, en la cobertura, por ejemplo, de esta agenda y de estos conflictos que ya tienen varios meses y un poco más también, ¿no? Bueno, me parece que me parece que la televisión abierta está en un momento donde es bastante difícil encontrar periodismo, y lo que encontramos es o shows, como son shows como Intratables o Indomables, yo ya no me acuerdo los nombres, pero no, es el formato de todo el show que convierte al periodismo en una suerte de show donde nadie se escucha, donde no hay despliegue de ideas, donde no hay debate de verdad y donde mucho menos hay investigación. Entonces digo, o tenés show o tenés operaciones, ¿no? Operaciones de prensa, o tenés, digo, periodismo para todos, para mí es el escenario de operaciones corporativas y no de periodismo. Entonces, la verdad que la televisión abierta no nos está ofreciendo un escenario, un escenario para comprender, ¿no? Me parece que hay que irse mucho a las plataformas digitales, que hay que leer, que hay que buscar un poco por los márgenes, ¿no? Tengo esa sensación y te diría que además personalmente estoy en uno de los momentos de mi vida donde miro menos televisión. Creo que igual ya la contestaste recién a la pregunta que te iba a hacer. Vos destacabas el hecho de que tu agenda, lo que vos ofrecés, está en la televisión pública, en un medio público. ¿No te interesa estar en otros medios que tal vez tienen un alcance más masivo, digo, para que se difunda también esa agenda? Mira, si existiera la posibilidad de trabajar con... yo hace muchos años que estoy trabajando en Canal Encuentro con mucha comodidad, porque la verdad es un canal público que no solamente ha priorizado prioriza la pantalla, sino prioriza la accesibilidad a través de la internet de todos sus productos, ¿no? Entonces digo, a mí me interesa tanto que lo que hacemos se estrene en la pantalla como que lo que hacemos esté accesible en una plataforma digital, en YouTube, que se pueda descargar, que se pueda usar en un taller, que sea un elemento, una herramienta de trabajo, ¿no? Y en ese sentido, yo me siento muy cómoda en la televisión pública porque es un espacio donde vos podés trabajar con una lógica que no es la lógica del rating, ¿no? Yo creo que eso es lo que pasa también en la televisión abierta. Es muy difícil trabajar con la presión o con la lógica del rating. Y cuando, como en mi caso, haces una búsqueda donde estás intentando trabajar con otras agendas, con otros temas, con personajes que no son públicos, es muy difícil hacerlo en la televisión abierta comercial. Entonces no es que no me interese, eso es un poco la lógica, ¿no? que tienen los medios. Yo realmente en Canal Encuentro me he sentido muy, muy cómoda estos años. Supongo que tenés pensado algún eje puntual para el año que viene o todavía no. Mira, no sé, nos queda esta serie que les decía, son 13 capítulos, estamos a la mitad de los rodajes, ajá, así que todavía les diría que buena parte, al menos la mitad del año que viene va a estar tomada por esta misma serie, todavía nos resta mucho por rodar, nos quedan viajes. Y después, bueno, proyectos hay dando vueltas, ¿no? Fuera del canal, yo creo que es un momento interesante, difícil, un momento complejo para el periodismo, un momento donde también me parece que los consumos audiovisuales están cambiando, ¿no? Y que hay que atender un poco a un momento muy singular. Yo siento que es un momento de cambio en muchos aspectos, ¿no? De cambio en la configuración del sistema de medios en Argentina, de cambio porque también las tecnologías han ido impuesto profundas modificaciones en el modo de consumir televisión o en el modo de consumir, llamémoslo de un modo más genérico, lo audiovisual, ¿no? Antes, qué sé yo, nos moríamos por estar frente a la pantalla de la tele tal día, tal hora, que era el estreno. Ahora eso es muy relativo, ¿no? Porque en realidad finalmente uno ve de otra manera y ves a la hora que querés, en el momento que querés, en una plataforma digital, y el modelo de consumo audiovisual ha cambiado y está cambiando aceleradamente. Entonces me parece que para quienes nos movemos en este escenario también es es un momento de inflexión, de cambio, de donde yo francamente estoy viendo, ¿no? Si les tuviera que decir, es como una zona cargada de incertidumbres en muchos sentidos, por la cuestión tecnológica, por la reconfiguración de los medios, por el panorama político de la Argentina. Así que habrá que ir caminando un poco el 2018. Bien, y un detalle más, nos la pasamos renegando de los medios porteños, de los grandes medios porteños, los masivos. Recién vos mencionabas que hay que ir por los márgenes buscando. Puntualmente te pido casi como que nos recomiendes o recomendemos lugares que muchas veces no tienen gran difusión, pero que te parecen son buenos sitios para consumir periodismo. Bueno, mira, algunos puedo conocerlos. A mí me interesa mucho leer la plataforma Anfibia, que es una plataforma digital donde lo que van a encontrar es análisis más de fondo, ¿no? Después, me interesa mucho, leo habitualmente Le Monde Diplomatique, me interesa leer Voces, que es una plataforma digital que dirige Gabriela Cerruti. Y después busco, ¿no? Y después me parece que ustedes, que son un medio que construye agenda federal, son parte, ¿no?, de esa agenda que yo no puedo recomendar, pero que es la que de verdad constituye una apuesta fuerte a cambiar la configuración del sistema de medios de Argentina, ¿no? Yo, mis estimados colegas y compañeros, si tengo una frustración enorme de la gestión del gobierno de Cristina, es que la ley de servicios audiovisuales, que fue sancionada en el 2010, no haya podido desplegarse. Era una herramienta formidable para cambiar, para empezar a cambiar la configuración del sistema de medios. Y lo que la ley nos daba con ese 33% del espectro radioeléctrico que estaba destinada justamente al sector no gubernamental, a las radios comunitarias, a las voces de las universidades, de los sindicatos, es decir, a todos aquellos que no conciben la comunicación como un negocio, sino como un derecho de los pueblos. Ese era el 33%. Y ahí teníamos el germen, la semilla, para empezar a cambiar el sistema de medios en Argentina. Y eso no solamente era desmonopolizar, que por supuesto era parte de la intencionalidad, involucraba a grandes grupos como el Grupo Clarín, pero no era solo eso, era también generar lo nuevo. Y ese creo que ha sido ha sido la gran frustración, porque si hubiera desplegado esa parte de la ley, hoy los medios sociales, comunitarios, estarían mucho más afianzados, ¿no? Y me parece que desde el interior, que haya una jerarquización de los medios locales, que la publicidad de los municipios, de los estados provinciales, esté distribuida con un criterio de fomento, todo eso es que haya cuotas de producción local en las pantallas, que los canales de cable locales tengan que producir en sus lugares. Ese era el horizonte, es el horizonte al que yo quiero ir, es el horizonte al que pretendía ir la ley, el que garantiza fuentes de laburo para todos nosotros, para los técnicos. Entonces, a mí cuando me preguntan estas cosas, digo, por un lado, esto que les acabo de decir, que suena a llorar sobre la leche derramada, frustración, pero también a reivindicar el laburo de emisoras como las de ustedes, ¿no? Y entonces, en el nombre de ustedes, recomendar a las tantas que en distintos rincones de la Argentina hacen comunicación comunitaria y popular con jerarquía, con profesionalismo, con rigor y anclando en las identidades locales. Ana, gracias. Ha sido un gusto hablar con vos. Tenemos ganas de suscribir todas y cada una de tus palabras. No importa lo que pensemos, en realidad, porque queríamos escucharte a vos, pero además pasa eso. Gracias de vuelta, y si querés agregar algo más, por supuesto que te escuchamos. No, un abrazo grande a esa kermés y, bueno, un gusto. Yo estuve en el 2000, estuve en el 2016 por Pico. Ajá. presentando un libro, y la verdad que fue un placer andar por los pagos pampeanos. Así que les mando un abrazo y les agradezco mucho estos minutos. Gracias de vuelta y abrazos. Abrazos.